Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 18 de diciembre. Este mediodía se ha celebrado en el Ayuntamiento de Ubrique el sorteo de los niños y niñas que van a participar en la cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero. La selección se ha realizado entre los pequeños de cuarto de primaria de los 6 colegios de nuestra localidad, 2 por cada centro. Pepi Gloria Pérez, concejal de fiestas, ha sido la encargada de coordinar el sorteo. Como comuniqué ayer en la emisión que tuve en Radio Ubrique, hoy, día 18, miércoles, hemos procedido a hacer sorteo de los niños que van a participar en la cabalgata de Reyes Magos. Acaba de terminar el sorteo y le ha correspondido los colegios, son 6 colegios, Fernando Gavilán, Ramón Crosa, Reina Sofía, Benafelí, Sagrado Corazón de Jesús y Vistos de la Serna. Los niños afortunados son estos: por el colegio Fernando Gavilán, le ha correspondido a Laura Rodríguez Martínez y a Juan Saborido Baena. En el colegio Ramón Crosa, Julio Jaén Sevilla y María Ordóñez Jiménez. Colegio Reina Sofía, Álvaro Suárez Coronil y Isaguán Zagar Acuín. Colegio Benafelí, Lisanda Benítez Fatou y Juan María Mateos Ponce. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Andrea González Virué y Daniela Sánchez Domínguez. Y el colegio Víctor de la Serna, Ángela Gutiérrez Ramírez y Cristina Moreno Piñero. También me gustaría decir que en los próximos días se llamarán a los padres o tutores para tener aquí una reunión en el ayuntamiento y llegar a un acuerdo en la indumentaria o la ropa que vayan a llevar los niños en la cabalgata de los Reyes Magos. Y nada más, buenas tardes y feliz Navidad a todos. Cambiamos de asunto. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado esta mañana que la Delegación Territorial de Fomento iniciará en el próximo mes de enero los trabajos de mejora en la carretera entre Ubrique y Tabizna. Además, ha destacado que desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha vuelto a reiterar a la Junta de Andalucía la solicitud de arreglo de la carretera entre Ubrique y el Mojón de la Víbora. Manuel Toro, del mismo modo, ha anunciado que este viernes se va a proceder al derrumbe de la fachada del Cine Andalucía. Estuve hablando con el delegado territorial y se comprometió, tal como me dijo, en esa zona los derrumbes que habían de esa carretera hasta el Mojón. Y se iniciaron las obras, estaban ultimándolas ya también, y independientemente pues, también lo que se ha solicitado, porque esa carretera del Mojón hasta la zona de los Melles está en malísimas condiciones. Bueno, y también es una cuestión, no solamente que se haya arreglado esa zona de derrumbe que ya era necesario, sino también pues seguir solicitando, porque esa carretera la verdad está tercermundista, y ya fue una de las cuestiones que hace ya un año y medio antes de eso derrumbe ya comentamos de que esa carretera necesitaba una mejora importante porque está en malísimas condiciones, y estuvieron estudiando un presupuesto y que me dio el jefe provincial de carretera, era en torno a 800.000 euros más o menos para dejarla en condiciones. Bueno, y es una cuestión de que sigo también ahí, pueda ser de cara también a los presupuestos que la Junta pueda tener para el 2014, pues seguir ahí manteniendo la solicitud de que eso tiene que estar en mejores condiciones, porque la verdad esa zona está totalmente desfasada por tal como está la carretera. Independientemente también, una de las cuestiones que ya se había hablado con el delegado, que ahora a principios de año también se plantea la solución de lo que era la zona de Tabizna, que de verdad Ubrique no se merece esa imagen de carretera que tenemos por esa entrada. Claro, porque tenía que ser también lo que era partida presupuestaria de la Delegación Territorial de la provincia, para eso no tenía planteado como presupuesto, pero sí una partida especial que ojalá pues esté aprobada cuanto antes y que a primeros de año pues podamos ver que esa zona puede quedar también ya con ese derrumbe enorme que hay ahí, pues se quede solucionado. Y el compromiso es que estaba pendiente por la parte de la Delegación Territorial de la Consejería, porque era un presupuesto mayor y que esa zona también pues quede totalmente, perfectamente solucionada.